se estalla al echarle agua hirviendo, porque sigue viendo como una vida se inclina hacia la desesperación, hacia el dolor, que solo se tiñe de un color, que se evapora un olor putrefacto, como si ya estuviera muerto. Así son mis sentimientos de un corazón que se desangra con razón, a falta de existencia, y sigo pidiendo la clemencia que nunca me darán por un sufrimiento pasado. Me creí que en la vida fuerzas me había dado, pero no dejé de ser humano y me vengo abajo tocando fondo, hasta el punto de que si te caes ya no puedes hacerte daño. De lo bajo que has caído, no sé si me explico, pero me irrito y me lleva a la ira ese sentimiento de furia, y un golpe es la satisfacción para la desesperación. ¿Qué puedes hacer para retener si el cerebro no te responde? Y no es un proponte superarlo, solo quieres buscar algo duro y golpearlo, abollarlo, reventarlo y no parar, sin sentir el daño en los nudillos, en tus piernas o tu estómago, incluso cabezazos en muros de hormigón, de llegar al punto de querer que alguien te busque y así te encuentre para beberte su sangre, porque al menos así verás otro color, aunque sea el rojo teñido en tus manos, que son deseos que nos tragamos, como la forma de la que te puedan tratar los demás, y tragar como te lleguen a culpar de tu situación que ellos mismos provocaron. Otros dicen que aguantes como lo has hecho antes, pero antes no lo aguanté, solo lo guardé en mis adentros, y con razón ahora a la mínima reviento, y así me dejo llevar por el viento, por el viento. Otros dicen que aguantes como lo has hecho antes, pero antes no lo aguanté, solo lo guardé en mis adentros, y con razón ahora a la mínima reviento, y así me dejo llevar por el viento, por el viento. Otros dicen que aguantes como lo has hecho antes, pero antes no lo aguanté, solo lo guardé en mis adentros, y con razón ahora a la mínima reviento, y así me dejo llevar por el viento, dejándome llevar por el viento.